A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 65 del Salmo 119. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Cuando todavía estábamos en la escuela, la mayoría de nosotros probablemente preferíamos el aprendizaje práctico en vez de las clases en el aula. Sin embargo, muchos adultos desearían poder absorber lecciones de vida de un libro en lugar de hacerlo a través de sus propios y dolorosos errores. Pero la verdad es que algunas cosas las aprendemos mejor por medio de la experiencia. Algunas pruebas son el resultado del pecado y pueden desempeñar un gran papel correctivo en nuestras vidas. Dios podría usarlas para llamar nuestra atención sobre hábitos, actitudes o actividades poco saludables. No importa lo trivial que pensemos que es un pecado, no debería tener cabida en nuestra vida. O podría ser que Dios nos esté mostrando algo que necesitamos entregarle, tal vez una relación o una ambición. Si no tuviéramos problemas, seguiríamos en lo que es cómodo, fácil y placentero, pero podríamos terminar perdiendo lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Por eso el salmista dijo, «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Cualquier dificultad que nos lleve a Dios y a su palabra es buena para nosotros, porque lo que ganamos al conocer al Señor vale mucho más que toda la riqueza y la fama que el mundo nos pueda ofrecer.